CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Muchas situaciones que decíamos hoy va a tener que analizar la coalición de gobierno en su reunión parlamentaria de cara al presupuesto, más allá de haber resuelto el tema de la UAM, de la gobernanza de la unidad agroalimentaria, queda una situación muy compleja desde el punto de vista de los reclamos sindicales y las pocas posibilidades para poder dar respuestas a lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta que no hay mensaje complementario. Por eso es importante ir escuchando y seguir repasando algunas voces que marcan distintas situaciones, instancias que en los artículos generan preocupación. Los magistrados fiscales, es decir, la Asociación de Magistrados Fiscales, marcan dos situaciones puntuales. Una, reafirmar que hay un problema de recursos humanos, sobre todo por cómo se viene trabajando. Decía en este caso Mirta Morales, la fiscal presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales, es casi ya un tema de salud. Y lo otro tiene que ver también con el tema de los materiales. Le decíamos, hay desde el Poder Judicial distintos ámbitos que se vienen manifestando en pos de mejorar, por ejemplo, las hojas para trabajar, el tema de las lapiceras. Y ellos nos decían, bueno, nosotros actuarios no tenemos, pero sí tenemos problemas, por ejemplo, de conseguir a veces una laptop para ir a una audiencia y tener que pasar algún tipo de material o escuchar alguna grabación en algún aparato porque no está el aparato en ese juzgado, hay que ir a otro, buscarlo de otro y traerlo para allí. Es decir, también hay problemas materiales que obviamente un presupuesto que además es acotado, que el fiscal de corte Jorge Díaz ha criticado porque obviamente le genera problemas para el funcionamiento, bueno, desde la Asociación de Magistrados Fiscales también, en referencia a este tema, han hecho hincapié en la necesidad, sobre todo de recursos humanos. Fue muy cortito, pero expusimos lo que entendíamos más urgente, que es la creación de cargos. Queremos terminar con la Fiscalía de Turno Único en el país. Queremos terminar con que exista un solo suplente para toda la República. Eso nos parecía que era fundamental que lo volviéramos a solicitar. Bueno, después tenemos algunos problemas de equiparación salarial de personas que haciendo la misma tarea ganan diferente, también vinimos a recordarlo. Nos preocupa mucho que si se mantienen las instrucciones generales, se saque a la Asociación de Fiscales dentro del Consejo Consultivo. Para nosotros que esté la Asociación de Fiscales es una garantía al contralor del fiscal de corte, sobre todo para preservar nuestra autonomía técnica a la hora de trabajar. Y bueno, en resumidas cuentas, creo que algunas cositas más, pero esos son los puntos que más nos preocupaban y que queríamos transmitirle al Parlamento. Sobre la creación de cargos, ¿qué le dijeron los legisladores? ¿Hay presupuesto como para hacerlo? No recibimos respuesta ninguna. Nosotros planteamos los problemas más urgentes, que son esto, la supresión de las fiscalías de turno único en el interior y la creación de nuevos cargos para los para suplentes. Pero no tuvimos respuesta. ¿Acompaña la posición del fiscal de corte que ayer planteaba que la situación económica de la fiscalía es muy compleja y que con este presupuesto es difícil de solucionar? Sinceramente no pude escuchar lo que dijo el fiscal de corte, la verdad, estaba trabajando, no lo escuché. Pero para nosotros, obviamente que se necesitan estos cargos, para nosotros son prioritarios porque es una cuestión de salud ya, es una cuestión de salud. Si para crear cargos se precisa presupuesto, es obvio, o sea que estamos de acuerdo. No sé lo que el fiscal de corte dijo, no sé de qué habló, sí sé de lo que vino a hablar hoy la Asociación de Fiscales. Usted decía recién que es una cuestión de salud. ¿Puede profundizar un poquito más en ese aspecto? Después de la aprobación del nuevo código, ¿siguen todavía con dificultades de repente para abarcar toda la tarea que se les sumó? Sí, claro que sí. Eso no se modificó para nada. ¿Cuál es el estado de situación? Y el estado de situación es crítico. Estamos sobrecargados, por supuesto que sí, pero los puntos que vinimos a hablar hoy son de lo más esencial, de lo prioritario. porque entendemos que el país está atravesando un problema presupuestal complejo, eso no lo vamos a desconocer, pero sí hay realidades que tienen que conocerse. Un fiscal de turno único en el interior realiza todas las tareas durante 24 horas todos los días del mes, todas. Atender los llamados de la policía durante 24 horas, coordinar investigaciones, hacer los juicios, atender a las víctimas, hace todo. Es imposible. O sea, en algún momento esas personas, sinceramente, se van a enfermar. Un suplente para los fiscales titulares de este país, de toda la República, uno solo, es imposible. Esa persona vive viajando permanentemente tratando de apagar incendios. Pero no está bien. Nosotros proponemos la creación de 11 cargos de fiscales para terminar con las fiscalías de turno único y de dos fiscales suplentes más, que no serán lo ideal, pero va a ayudar para por lo menos dividir el tema del país en regiones y que ese suplente pueda por lo menos no viajar tanto. ¿Se está pensando en alguna otra medida? Le consulto porque hace ya prácticamente un año, si no me equivoco, que están reclamando por la sobrecarga laboral desde el sindicato. No, nosotros, no, usted me dice alguna medida gremial. Sí. No, nosotros por ahora no, estamos trabajando como hemos trabajado hasta ahora, con mucha fuerza, apuntando al diálogo, y bueno, y después se verá. Presidenta, y en recursos materiales, porque lo hablábamos, por ejemplo, con los actuarios, a ellos les falta obviamente elementos para poder trabajar, hasta hojas de papel para poder tomar las actas. ¿Ustedes cómo están en relación al tema de las... Bueno, primer cosa, nosotros no tenemos actuario. No, esto es del Poder Judicial. Eso es una material. Cosa para que vean que no hay actuario. Uh-huh. Y en lo material, sí, faltan cosas. Sí, no sé si falta papel o no, pero te puedo decir, por ejemplo, faltan lectoras de CD, que nosotros estamos permanentemente tomando declaraciones en audio, mirando videos. Es una lucha tener una computadora para ir a hacer un... Aunque parezca mentira, ¿no? Tener una computadora, una laptop para poder ir al juzgado y llevar las imágenes que vamos a reproyectar en una audiencia, eso es un problema en la fiscalía. O sea que imagínese si no faltarán recursos, sí, claro. Doctora, una de las cosas que ayer mencionó el doctor Díaz en los problemas con el presupuesto que afectan el gasto de funcionamiento es que la seguridad de los fiscales, que se había conversado con el Ministerio del Interior, los custodios que se iban a implementar, que se iba a reforzar a raíz de algunas amenazas que hubo en los últimos meses, se estaba viendo afectado porque faltaba presupuesto para ciertas estructuras. ¿Esto ustedes lo habían conversado? No. ¿Han conversado el tema de los custodios? Digo, que estamos con el tema de seguridad siempre presente, sí. Esto que usted me dice me estoy enterando ahora. La verdad, sería una atrevida si dijera algo porque lo desconocía. En realidad, como ustedes ven, sobre todo la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales intentó evitar siempre que se hacía referencia a alguna declaración del fiscal de corte Jorge Díaz, que además se hizo referencia, después se lo explicaba, porque había estado el día anterior, había estado el jueves, y ellos estuvieron el viernes. Y hablaba, ustedes claramente decían, nosotros hablamos como la Asociación de Magistrados Fiscales, pero claro, hay elementos en los cuales, en el análisis, teniendo en cuenta que uno es el titular de la dependencia, los otros son los trabajadores de esa misma dependencia, en el análisis, cuando se hace, en este caso, los reparos sobre los problemas que le generan la falta de presupuesto, son los mismos. Entonces tenían ciertas coincidencias y finalmente lo aceptaba, pero no le gustaba hacer referencia, decía que no lo había escuchado, que no lo había visto, que justo a esa hora no estaba trabajando, y intentaba no hacer referencia a declaraciones del fiscal de corte Jorge Díaz. Quería hacer declaraciones vinculadas solo a críticas que eran iguales o similares, pero hablando como la Asociación de Magistrados Fiscales. Sobre el tema de los actuarios, obviamente que sabemos que los actuarios, como decíamos, no ellos no tienen, los actuarios lo vamos a estar escuchando seguramente hoy, del Poder Judicial, están con una serie de reclamos, pero sirvió como para que Mirta Morales en algún momento dijera esto que nos decía ante nuestra pregunta, porque pareció que había allí una cierta reivindicación de también los fiscales tener en algún momento la posibilidad de contar con actuarios. Cosa que, reitero, tiene el Poder Judicial, pero los fiscales no. Ella dice, bueno, nosotros no tenemos actuarios. Como para que sepan también cómo trabajamos, dijo ella. Bueno, quedó allí como una especie de reclamo o de necesidad o de expectativa de que en algún momento los fiscales también tengan actuarios como lo tienen en el Poder Judicial. Hacemos la pausa y volvemos. Hablamos también con la gente de FANCAP. Estuvo la secretaria general, Natalia Velo, y también la vicepresidenta, Laura Martínez. marcando allí la problemática concreta que tiene FANCAP con el tema de la desmonopolización de los combustibles en el puerto, la posibilidad también que ahora se dé en el aeropuerto, la lucha que obviamente intentan dar sobre ese tema, también lo que es la situación de las empresas públicas, la posibilidad de este plebiscito contra la ley de urgente consideración, la LUC. El tema, le preguntábamos también sobre la nueva privatización que se busca por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería a cargo de Paganini, de Conecta y también de Montevideo Gas. Vamos a escuchar lo que nos decían tanto la secretaria general Natalia Velo como la vicepresidenta de FANCAP, Laura Martínez. El desacuerdo que tenemos con los artículos 295, 296 y 298 de la ley de presupuesto, que atentan directamente contra la voluntad del pueblo manifestada en el plebiscito del 2003, porque atentan el monopolio de manera directa en los puertos y de manera indirecta en el artículo 296 a través de lo que es el arrendamiento de toda la infraestructura de ANCAP, a excepción de la parte de refinación. Planteamos la importancia que tiene, digamos, dentro de la canasta de productos no acotar ninguna de las ventanas de salida por un tema de que eso achicaría la capacidad de producción de la empresa, y entendemos claramente que se está preformando un escenario para desmonopolizar en breve tiempo todos los combustibles, dado que arrendando la infraestructura y sumándole el tema de achicar la competitividad a nivel de los puertos, es un claro ataque al monopolio. Es muy importante aclarar a la población en general que, digamos, se ha usado como caballo de batalla el tema del full oil en los puertos, y en realidad lo que no se dice es que al desmonopolizar en los puertos lo que se está desmonopolizando es full oil y gasoil marino. El gasoil marino es una producción muy importante que se coloca siempre, que nunca hubo problemas de abastecimiento, que no hay excusa para desmonopolizarlo, para atender a nadie. La refinería es capaz de producir, y si no es capaz de producir, es capaz de importar. De hecho, tiene trazado la inversión de un poliducto desde el puerto hacia la refinería, que sirve para cargar productos refinados que servirían para atender cualquier exceso de demanda, que en realidad no es la situación que se está dando, y atentan contra la vida del puerto también, ¿no? Realmente la excusa del full oil no es cierta, no conviene importar full oil. Las veces que la empresa lo ha importado no lo ha podido colocar porque el mercado del bunker es muy variable. No así con el gasoil, que es un combustible muy utilizado, tanto por buques de bandera nacional como de bandera extranjera. Realmente estamos en pie de lucha con todas estas propuestas. Entendemos que aparte no viene al caso el tema de quitarle a la ANCAP la potestad de fijar precios, porque esto es un hecho que ya está atendido en la LUC a través del planteamiento de los precios de paridad de importación con la URSEA. Y lo que sí creemos que atenta, digamos, contra la cuestión de la competitividad de la empresa y lo que es el bienestar social que genera un ente autónomo a través de los aportes a rentas generales hacia el Estado. Inconvenientes de abastecimiento. Y también, bueno, dentro de la estrategia de ANCAP tenemos todo como para poder hacer, para poder ir a ese camino. O sea, nosotros también, en parte de lo que trajimos acá para que consideren, si bien no se pueden mirar leyes aisladamente, porque estamos hablando de un modelo país, ¿no? Y esa discusión, trajimos también el tema de las PPI, que están en el artículo 236 de la ley de urgente consideración. Ahí también ANCAP se está debilitando desde ese punto de vista con las variables que se integran a las PPI. Y lo que va a ser, lo que estamos haciendo, el escenario que se está planteando es, por un lado, toda la infraestructura de ANCAP se puede arrendar. Por otro lado, por las PPI se fuerza ANCAP Valente, que no pueda llegar, porque aparte tiene una misión social que las otras empresas no van a tener, que es que el abastecimiento a toda la población en todos los rincones del país. Y por otro lado, este debilitamiento que es a través de la LUC, que no se va a alcanzar, que va a tener pérdidas millonarias, es decir, una proyección en el primer año de 128 millones de dólares, lo que se hace también es preparar este escenario de caída del monopolio. Nosotros creemos que en un mediano plazo de 3 años ya ese cuestionamiento va a estar nuevamente sobre la mesa. O sea que ANCAP, en toda su estrategia, y como hay también dentro de la LUC un proyecto que habla de lo que es la reforma de lo que es el comercio del crudo, ¿no? también puede estar estas cuestiones que se plantean de cómo abastecer en cuestión de que haya más demanda o no. O sea, es una responsabilidad del ente de poder hacer una proyección. Por ahora, cómo está saliendo cómo sale la canasta, hasta el momento no han habido inconvenientes. Y una de las cosas que aportamos también es que nosotros, en una de las licitaciones de Montes del Plata que hubo, que no ganamos la licitación, fue ANCAP la que terminó abasteciendo también a esta empresa, porque en su momento Petrobras, y tenemos una licitación hasta el 2022, no lo podía hacer. Entonces, ¿es real que ANCAP no puede? O cuando las otras empresas también han anotado por otras alternativas, ANCAP siempre ha estado ahí para poder abastecer el mercado y para poder cumplir con sus políticas sociales. ¿Están preparados para dar la lucha afuera? Porque obviamente aquí en el Parlamento, hoy los deben de haber escuchado, creo que 15 minutos, la situación está bastante complicada en relación a las mayorías que se manejan, en relación al cierre de esta situación que ustedes están planteando, como serían diputados, es casi seguro que va a salir en el Senado. ¿Cómo darían la pelea ustedes afuera? Bueno, la pelea, el tema, la denuncia de que el instrumento de lo que es el proyecto de ley está totalmente desmarcado de lo que dice la Constitución, eso lo haremos, evaluaremos qué mecanismos hay, como tantas otras organizaciones y sectores del país se verán vulnerando en todos los artículos. Después tenemos también lo que es el referéndum, ¿verdad? Y en eso nosotros haremos la lucha total por todo por el modelo conceptual de en cuanto a las empresas públicas y su rol social. O sea, está definido que los artículos que hacen referencia a los combustibles se van a incluir dentro de esa búsqueda de referéndum. Eso todavía está en tratativas, está Intersocial, Pichenete, Frente Amplio y eso todavía no está definido. Nosotros fuimos el primer sindicato en tomar posicionamiento, que eran los cuatro artículos que deben ser incluidos, por esta imagen que digo que es global, de cómo desde una ley se atacan algunas cosas y otra permite habilitar la caída del monopolio de ANCAP. ¿Estos cambios para engancharse de los buques, piensa que las razones? En el sentido de que al caer el monopolio en los puertos operados por la ANP, primero que también uno de los cambios fue que se agrega todo lo que son las embarcaciones deportivas. Y yo me dejo la pregunta abierta de qué pasa si se aumenta el calado en el puerto uruguayo, en qué escenario queda el puerto uruguayo a nivel regional. Esa es una pregunta que hago. Cuando tú me decís de qué va a pasar, bueno, vamos a tener una... ¿Habría más demanda? Va a ser mucho más interesante para... Y también para ANCAP. Cuando decimos interesante, va a ser interesante para ANCAP poder estar ahí suministrando y distribuyendo esa riqueza al país, ¿verdad? El ministro Paganini ayer marcó que se está buscando la privatización nuevamente de Montevideo Gas y de Conecta. Es decir, que se están ajustando los números para que hacerlos más atractivos para que los privados se vuelvan a sumar a la privatización tanto de Montevideo Gas como de Conecta. En conferencia de prensa ayer, luego de presupuesto, marcaba esto. ¿Qué visión tienen de este hecho ustedes? No, nosotros en cuanto a Montevideo Gas hay una reestructura grande que tienen los compañeros, reducción de personal importante. Bueno, también tenemos, no solamente con los compañeros de Montevideo Gas, parte de lo que están en la LU, que es el tema de liberar el paquete accionario de las empresas vinculadas de ANCAP, que eso es directamente el capital que tiene la sociedad uruguaya, liberarlo para que vayan a los privados. O sea, en ese sentido está en la plataforma, lo de Montevideo Gas está en la plataforma de la coordinadora de sindicatos de ANCAP. Y hemos hecho las denuncias en las manifestaciones que hemos realizado y seguiremos estableciendo todos los contactos políticos para poder revertir la situación. Además, creemos que en realidad el tema de las empresas estas del gas, como ha pasado con varias empresas que en su momento se privatizaron, el privado viene, cuando ya no le sirve, se va, se retira, entonces viene el Estado, sanea. Entonces, cada vez que el Estado sanea una empresa, viene un privado y se le hace una entrega del patrimonio de todos los uruguayos. ¿Molesta por las canastas? No. En este contexto, si me preguntan a mí, título personal, en este contexto de crisis en donde la Federación ANCAP está colaborando con muchos miles de pesos, con ollas populares, una urgencia y emergencia sanitaria que el Estado no ha podido dar respuesta y lo está haciendo los trabajadores y otros colectivos, la canasta es un tema menor. Lo que, bueno, allí tanto Natalia Velo como Laura Martínez, secretaria general y vicepresidenta de FANCAP, respondían. Y en esta última parte, Laura Martínez le contestaba a Leo Sarro, porque Sarro le preguntaba por las canastas de fin de año que los trabajadores no van a recibir ahora. Y ella consideraba que era un tema absolutamente menor y que no era un tema que les importara a los trabajadores en este momento. Hacemos la pausa tras la misma. Ya ustedes escucharon hoy en la mañana la mesa coordinadora de Entes. Luego de estos consejos comerciales van a hablar la gente de COFE. Hoy decíamos en el informativo de la mañana, escuchaban a Gonzalo Castelgrande de AUTE, integrante de la mesa coordinadora de Entes. Ahora vamos a escuchar a Martín Pereira de COFE, de otro de los sindicatos madres que agrupan a distintas representaciones gremiales en el ámbito público. ¿Por qué? Porque el artículo cuarto sigue sin comenzar sobre el tema de la recuperación salarial que se haría luego de la pérdida durante los dos primeros años, es decir, el año que viene, el 2022. Se busca una mejor redacción o que a texto explícito quede garantizado esa recuperación salarial después en los últimos tres años de este gobierno. Y lo otro tiene que ver también con una situación que se da desde el punto de vista de algunas situaciones paralelas que hacen a lo que ya hemos contado, ¿no? La problemática que están teniendo algunos trabajadores que están perdiendo sus renovaciones de contratos. Y por lo menos hay cuatro lugares que hoy centralizábamos en la preocupación, en este caso de las agremiaciones buscando la negociación. Uno es las radios públicas, otro es Presidencia de la República, otro es el Mides y otro es el INAU. Allí hay varios contratos que están cayendo y obviamente allí se estará intentando dar negociaciones y pelea. Martín Pereira, presidente de COFE, decía respecto de la situación de los trabajadores públicos de cara al presupuesto lo siguiente. En lo que nos asegura que no va a haber pérdida salarial, COFE plantea a la comisión que tienen que quedar a texto expreso cómo se va a recuperar el salario perdido en el año 2021, que COFE, entendiendo la situación que está viviendo el país, estaba dispuesto a firmar un acuerdo colectivo y estuvimos muy cerca con el Poder Ejecutivo, pero tiene que quedar a texto expreso cómo se va a recuperar a lo largo de los otros tres años el salario perdido en el año 2021. El artículo 27, que tiene que ver con las certificaciones médicas, el doctor Och, que nos acompañó en la delegación, le dio el informe de constitucionalidad, y más allá de eso, nosotros compartimos lo que plantea el gobierno, que quiere decir que hay que cuidar a los buenos trabajadores, pero de esta manera claramente los está condenando a cuando están enfermos tengan un descuento salarial y que pierdan de su salario a medida que vayan pasando los días que sigan con la enfermedad. El artículo que tiene que ver con los viáticos por el transporte dentro de lo que son los organismos públicos, le planteamos el caso puntual de lo que se hace, el INAU, con el traslado de los usuarios de ACE y de los gurises que se atienden en el INAU y en el resto del Estado, las inspecciones que no podrían funcionar de la manera que está vigente la ley y que el artículo que han retirado y que, bueno, tienen que introducir un cambio en el Senado porque si no se estaría yendo hacia una tercerización global de todo el transporte del Estado y eso va en detrimento de los trabajadores, pero también del propio Estado con los costos que esto le va a llevar. Con respecto al tema de las certificaciones médicas, el senador Botana del oficialismo ha dicho que estaba de acuerdo con la propuesta de ustedes y que bueno se iba a intentar sacar ese artículo de la ley de presupuesto. ¿Eso es así? ¿Estuvo arriba de la mesa? Bueno, eso estuvo arriba de la mesa en charlas que hemos tenido con los distintos legisladores. Hoy en la comisión, algo que nos parece extraño y que realmente a veces molesta es que no hubo un intercambio con los legisladores. No es extraño, en realidad esto se da y con todas las delegaciones lo hablábamos. Exponían, pero no tenían una devolución. Y eso obviamente genera problemas porque en el debate está a enriquecerse un poco en la discusión. Lo que sí le puede haber parecido extraño es que COFE, porque esto no lo dije antes, pero lo dije sí el viernes, COFE, a diferencia de los demás sindicatos, tuvo una hora de reunión. Los demás tuvieron 15 minutos. Esto también ya pasó en el Senado porque COFE ya había dicho en diputados y ahora lo dijo en el Senado, que si no le daban más tiempo no iba directamente, porque para ir por 15 minutos no iba. Bueno, finalmente le dieron una hora y en esa hora, lo extraño es que en esa hora no hubo devolución, en esa hora no hubo pregunta, en esa hora solo expuso COFE. Por la cantidad de tiempo se podría haber dado allí algún intercambio o alguna consulta de algún legislador, cosa que no sucedió. planteó el planteo de COFE, pero no hubo ningún intercambio con los legisladores, y que lo más rico de estas instancias es el debate que se pueda generar con el propio cuerpo y no en las instancias mano a mano que tenemos con los distintos legisladores. Hoy estuvo que haya un cambio? Sí, esperamos que haya un cambio. Creo que hay un problema en general de las certificaciones médicas, porque reconocido por el propio informe del presidente del BPS, en el sector privado tampoco saben quiénes son los profesionales que certifican, porque se carga todo al director técnico de cada mutualista. Entonces, si no se sabe quién es el profesional que certifica, no se puede hacer una trazabilidad, realmente ver si dónde están los abusos y controlar los abusos. También se había dicho que no había intención de que se perdiera salario por parte de los funcionarios públicos. Bueno, ¿cómo está el redactado al día de hoy? Perdemos 3 días de salario y el 25% del salario a partir del cuarto día. Y también dejar claro una cosa, hay trabajadores que se certifican en el sector público y no en el privado. Esos trabajadores deben ser cesados y ni COFE ni ningún sindicato público va a salir a dar la cara por esos trabajadores, porque no es que estén estafando al Estado, sino que también están estafando a sus propios compañeros, que tienen que seguir con el doble de laburo por la falta de personal que hay. ¿Hubo alguna... Usted decía que no hubo intercambio. De todas maneras, ¿cómo se ha avanzado en esa definición que en su momento se dio por parte de representantes del Poder Ejecutivo de que no iba a haber pérdida salarial y que eventualmente, en el periodo, y que eventualmente se podía establecer sí a texto expreso como ustedes lo están reclamando? Bueno, no tuvimos intercambio en la comisión, como lo dije, y en las charlas que hemos tenido hay dificultades porque se siguen manejando por el índice medio de salarios. Eso quiere decir que cada aumento o logro que tenga algún trabajador del Estado va en demérito del resto de los trabajadores del Estado. Un ejemplo es el caso del Ministerio de Defensa, en el cual se le va a dar aumento a la tropa y eso va en demérito de todos los otros trabajadores estatales, porque el índice medio va a subir, pero en realidad seguimos perdiendo salario porque no, los demás organismos no suben. El planteo de COFE es que se mida por la inflación, como históricamente se midió, y es claro la medición para todos, y de esa manera, con el cambio del índice medio salario por la inflación y poniendo cómo se va a recuperar el 2021, nosotros estamos dispuestos a firmar un acuerdo. Estuvimos muy cerca y se lo planteamos nuevamente a la comisión, que COFE está dispuesto en ese sentido a trabajar y llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Martín, en las últimas horas se conoció un despido muy importante de trabajadores de las radios públicas, también se conoció una información respecto a unos contratos, convenios en el INAO, varios trabajadores que también quedarían sin su fuente laboral. ¿Cómo están analizando eso? ¿Qué margen de maniobra tienen? Bueno, también en presidencia también tenemos esa dificultad. Estamos, la verdad, estos días casi dedicados al tema contratos, con lo que tiene que ver las radios públicas. Ya hemos tenido un contacto con el Poder Ejecutivo. El sindicato el lunes se va a estar reuniendo con el director para ver caso a caso los contratos que son cesados. Y bueno, eso es un trabajo hormiga que estamos haciendo con cada ministerio. En el Ministerio de Vivienda también estuvimos negociando. En casi todos los ministerios negociaciones por los contratos, porque a medida que se está tratando el presupuesto también corre el plazo y muchos de los contratos en primera instancia logramos estirarlo hasta el 31 de diciembre. Entonces los plazos corren y bueno, estamos trabajando con todos los ministerios para tratar de solucionar ese problema, que son los contratos que estarían muchos venciendo el 31 de diciembre y algunos en junio del año que viene. Pero tenemos premisa por estos casos que se han hecho públicos, pero también con los otros que se vienen negociando. Mides también. Mides también. Bueno, está claramente, los compañeros del Mides están movilizando, hoy fue su tercer día de movilización y denuncia, porque los contratos, hay organismos que sobreviven gracias a los contratos, entonces sin los contratos no se puede brindar el servicio y eso peligra la tercerización. Algún ministro ha venido acá, como el ministro de Ganadería, a plantear que va a tercerizar porque no tiene contratos para cargos para poner con el recorte que está planteado del decreto de marzo, y bueno, estamos en contra de eso porque en realidad, cuando se dice que se va a ahorrar en el Estado y que el recorte es para ahorrar, y realmente si se terceriza tiene un costo, porque también está la ganancia del empresario y no sabemos qué servicio se le va a brindar a la población. Recordamos que fue a nosotros en la conferencia de prensa que Uriarte nos confirmara que la idea, parte de la idea de solucionar la falta de personal es tercerizando dentro del Ministerio de Ganadería. Horacio García es representante de vecinos y productores de Cerro Largo y Tacuarembó. Estuvieron allí en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda porque se sabe que se está intentando hacer una bolsa de edificaciones de distintos ámbitos públicos para de alguna manera después venderlo y hacerlo dinero. Entre ellas entran las escuelas rurales vacías, pero hay escuelas rurales que se están utilizando en estos departamentos para, en este caso, emprendimientos sociales y productivos. Y ellos están pidiendo que esas escuelas no sean vendidas. Vamos a escuchar lo que decía Horacio García. El planteo es ese, que si pueden rever el artículo 63 específicamente, que dice que los bienes del Estado que sean declarados no prescindibles se venderán, incluyendo las escuelas rurales, en las cuales en Cerro Largo tenemos 6 escuelas funcionando con proyectos de socios productivos, con diversas producciones, criadero de cerdo, de ave, invernáculo, criaderos de, se cría oveja, en otras hacen engorde de ternero, y tiene un fin también para la sociedad y eso no, el mantenimiento de las escuelas no le está generando ningún tipo de gasto al Estado, porque nosotros mismos nos encargamos del mantenimiento y de la producción que sale de ahí, y la posibilidad de que puedan rever ese artículo. Concretamente, entonces, esas escuelas en realidad están cumpliendo una función, no es que estén abandonadas. Como tú decías, están abocadas a una serie de producciones. Sí, están cumpliendo dos funciones, producción y habitacional. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi, allí en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.